Sabes cuánto tiempo llevo esperando el día que al final pueda ver tu rostro y escuchar tu voz. Muchas veces caminé y con toda mi alma te busqué, probando el engaño y la falsedad. Y tú esperabas verme llegar, decir lo que tanto anhelas escuchar. Yo busqué a alguien como tú y no encontré a alguien como tú. Y al final fue que pude entender y aceptar que no, no hay nadie como tú. ¿Sabes cuánto tiempo llevo anhelando la felicidad? Ese gran regalo que solo tú das. Oh, muchas veces caminé, yo perdido andaba y te encontré. No me rechazaste, me diste tu amor. Y tú me enseñaste toda la verdad. Y yo un poema te quiero regalar. Yo busqué a alguien como tú y no encontré a alguien como tú. Y al final fue que pude entender y aceptar que no, no hay nadie como de entender y aceptar que no, no hay nadie como tú. Y al final fue que pude entender y aceptar que no, no hay nadie como tú. No, no hay nadie, no hay nadie como tú.